Luis. Hola, muy muy buenos días y muy contento, feliz de haber sido recibido por el abrazo fresco de los Andes y este hermoso sol, y también inspirado porque tenemos mucho para pensar esta tarde y la oportunidad de hacerlo también en un ámbito de la mano de la invitación del Banco Credicop, ¿no? Que siempre expresa una forma muy muy concreta, ¿no? Dentro de la que pensar los temas de la actualidad que atraviesan nuestras vidas. Feliz, feliz y contento de que así sea. Así que también muy contento de charlar contigo y los oyentes. Bueno, Chiro, te agradecemos mucho por esta comunicación. Y bueno, preguntarte, ¿no? Esta charla que tiene que ver con cultura y comunicación, y también como director de Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales, como director de este observatorio, ¿cómo ves la situación hoy por hoy de las distintas políticas culturales en este contexto actual, y además en todo lo que implica de alguna manera las nuevas formas de comunicación, ¿no? Y cómo se van desarrollando las nuevas tecnologías, cómo poder ir implementando políticas acordes al respecto, ¿no? Mira, muy interesante la pregunta. En principio, una de las cuestiones que a mí siempre me interesa mucho poner en claro, ¿no? Vos sabés que cuando la economía piensa qué modelo propone, ¿no? Siempre lo decía Aristóteles, la economía es el arte de administrar la escasez de alguna forma, ¿no? Entonces, todo modelo económico tiene un ganadores y perdedores, ¿no? Porque siempre tiene que operar sobre lo existente y sobre las necesidades múltiples, sobre los deseos. Nosotros decimos también que todo modelo económico tiene un modelo cultural que sustenta esa proyección acerca de cuál va a ser la dinámica, ¿no? De quienes están dentro y quienes están fuera, o en todo caso la administración de los deseos y también el arte de generar los consensos para que sea de un modo o de otro la representación que del mundo tenemos. Por eso, asumiendo que todo proyecto económico tiene un proyecto cultural y que los proyectos culturales trabajan sobre la consolidación de los imaginarios que permiten entender lo que vivimos, cómo vivimos, para mí es fundamental partir de alguna manera como de algunas coordenadas, ¿no? Y esa coordenada primera es la de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Entonces, un poco la idea de esta tarde va a ser pensar la dimensión semiótica, ¿no? Aquella que tiene que ver con el sentido, la producción de sentido, cómo le damos sentido a la vida cotidiana desde el punto de vista más teórico, ¿no? Desde el punto de vista más antropológico, si vos querés, pero al mismo tiempo también la dimensión política en el sentido de lo común, ¿no? Cómo ese sentido acerca de nuestras vidas tiene un espesor histórico, y ese espesor histórico no es, digamos, algo que se desarrolla producto de la naturaleza, ¿no? Sino que tiene que ver con la vida de las mujeres y los hombres, tiene que ver con el desarrollo también de las luchas por la consolidación de una manera de ver el mundo. Por lo tanto, esas dimensiones, ¿no? Que además involucra la historia y el futuro, están presentes en los debates de la vida cotidiana. Por eso, para cualquier gestor, para cualquier gestora, para los artistas, también para quienes conducen instituciones, proyectos de comunicación comunitaria, alternativa, pero también emprendimientos que buscan de alguna manera ser sustentables, es indispensable preguntarse acerca de, bueno, ¿qué matriz cultural asumo, atraviesa a mi proyecto? ¿Y qué relación tiene con la comunicación en estos tiempos? Ese es otro aspecto que a mí me interesa mucho también plantear, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de comunicación relacionado con el concepto de cultura que te anticipaba. Para mí sí Tiene algunas dimensiones, y creo que, bueno, eso, cuando hablamos de comunicación hablamos de lo que sucede en los grandes medios de comunicación, pero también la comunicación corporal, interpersonal, la comunicación de los cuerpos y la comunicación en las calles, y en las redes sociales, ¿no? Esos cuatro, digamos, ámbitos, son cuatro coordenadas, un cuadrilátero conceptual, ¿no? Los medios, los cuerpos, las calles y las redes funcionan como, en todo caso, una matriz reflexiva, una matriz que nos invita a analizar y a producir nuestras hipótesis, ¿no? De esas maneras de funcionamiento de nuestras comunidades, de esta relación entre la comunicación así entendida y la cultura con estas dos dimensiones, la semiótica y la política, ¿no? Entonces me parece que una clave importante para pensar las políticas culturales del presente y sobre todo para empezar a pensar también las políticas culturales del futuro, es decir, aquellas que queremos, que necesitamos para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, para nuestras comunidades, en términos de política cultural, es fundamental, me parece a mí, intensificar en los debates, las reflexiones, los encuentros, las puestas en común de las experiencias, las tramas, y a partir de allí poder consolidar o el diagnóstico crítico y además una etapa más programática, proyectual, que nos reúna, que nos convoque, que nos permita pensar, ¿no?, la necesidad que tenemos de pensar, insisto, ¿no?, políticas que además tengan dinámicas participativas, que dialoguen entre, digamos, generen diálogo entre el Estado, generen diálogo entre la sociedad civil, que genere diálogo entre también el sector privado, que genere diálogo entre todas aquellas y todos aquellos que quieren pensar la importancia, ¿no?, de la relación entre la comunicación y la cultura para las sociedades en las que viven. Y, no, y allí cómo se ensamblan y cómo aparecen los medios comunitarios. Y digamos que desde mi punto de vista, yo soy cooperativista, uh-huh, y además músico independiente, entre otras cosas, va, digo, estas realidades de cómo se configuran nuestras vidas, uh-huh, hoy, ¿no?, multitasking, sí, digamos que para mí cumple un rol fundamental la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa y la comunicación en general, pero en especial aquella herramienta que facilita la visibilización de los deseos de una comunidad, ¿no? Aquella forma de la comunicación que contempla no ya la comunicación desde el punto de vista mercantil, sino como un derecho, ¿no? La comunicación como el derecho a ejercer una manera de estar en el mundo. Entonces, en este sentido, creo que no solo son indispensables los medios comunitarios, sino que además tienen el gran desafío en esta etapa de comenzar a construir la agenda del siglo XXI a la altura de los deseos comunitarios, ¿no?, a la altura también de las realidades de las comunidades, ¿no?, a la altura también de superar las dificultades que nos presenta el tiempo presente, ¿no?, frente a la, digamos, consolidación de los grandes monopolios mediáticos, ¿no?, frente a el recrudecimiento de las lógicas de mercantilización de la información, la posibilidad de contar con espacios como este, como tu programa, ¿no?, como las trincheras aquellas desde las que puede aparecer la trama diversa, la trama multicolor y polifónica. Los medios comunitarios tienen en ese sentido no solo una gran oportunidad en esta etapa que viene, sino una gran responsabilidad, porque se trata de alguna manera de empatar el deseo con el deber en un punto, ¿no? Y la razón de ser, me parece a mí, de una, digamos, gran herramienta como la comunicación desde el punto de vista comunitario, me parece que no puede eludir el debate en el que no solo está presente la necesidad de una actualización técnica, sino además en términos de infraestructura conceptual, ¿no? Uh-huh. Que ayude a potenciar los modos de hacer, pero además que convoque a sondear los modos futuros. Creo que eso es un gran desafío que en la actualidad tenemos, ¿no? Muchas veces la violencia, de la coyuntura, muchas veces la velocidad de la necesidad, muchas veces, de alguna manera, si vos querés, el apremio, yo antes decía multitasking, no multifunción, no, sí. Muchas veces también las personas que integran, que componen, que conforman un proyecto comunitario, que construyen un ámbito como el de una cooperativa, ¿no? Desde un punto de vista en el que la construcción de cara a la comunidad es fundamental, ¿no? Me parece que muchas veces por el apremio resignamos la imaginación, ¿no? O la imaginación, en todo caso, el combustible de la imaginación se invierte en resolver los pormenores de la vida cotidiana. ¿Dónde consigo el cable para el parlante que vamos a usar en la actividad? Y resignamos el debate del futuro, que es, creo que, un momento fundamental para empezar a pensar o recuperar la dinámica reflexiva que coloque a la altura del tiempo que viene la necesidad, nuestras propias agendas, ¿no? Después, cuando hablamos de la batalla cultural, siempre estamos 10 cuadras atrás, porque muchas veces justamente nuestra principal tarea o el mayor de nuestros esfuerzos se dedica a pensar, ¿no?, la deconstrucción, la desnaturalización de ciertos sentidos y los modos en que nos constriñe, ¿no?, nos sujeta un poco la lógica, digamos, en la que nos toca vivir, ¿no? Pero en esa, digamos, tarea enorme, ¿no?, de tratar de generar conocimiento sobre lo que está pasando, muchas veces olvidamos o dejamos de lado, por la urgencia del presente, por la urgencia de la coyuntura, la acción de pensar, de, como dicen los arquitectos, hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Como un proyectil, de allí la palabra proyecto, proyectual, ¿no? Hay que proyectar esa agenda, permitir los sentidos del presente, nuestra propia agenda de futuro. Chino, ahí no, y vos lo has nombrado en alguna otra entrevista también, y también lo has dicho, esto de la utopía de la del cooperativismo, ¿no? ¿Cómo se apuesta a vivir y a relacionarse de esta manera desde los distintos espacios, ya sean centros culturales, medios comunitarios o los espacios en los que se viva, empresas recuperadas, en un mundo y en un sistema y en un contexto, por ejemplo, en el de nuestro país, donde el neoliberalismo y el individualismo nos va golpeando cada vez más, ¿no? Yo creo que es así, efectivamente es así. Insisto, creo que las consecuencias de la crisis comienzan por la ruptura de los lazos afectivos más primarios, más primigenios. Vemos desmoronarse las vidas de muchas de las personas que amamos, resultado de la dinámica de la implementación de proyectos económicos que son proyectos culturales, ¿no? Como dijimos antes, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que, así como la comunicación comunitaria tiene una importancia, digamos, fundamental y una gran responsabilidad de la mano de la oportunidad que significa el tiempo que estamos viviendo y la etapa que viene, porque crisis también significa oportunidad, digamos, ¿no? Crisis en algún sentido, por no caer en el lugar común del emprendedorismo, ¿no? Pero sí, tampoco regalar la potencia conceptual de los conceptos, ¿no? De ciertas ideas, quiero decir, ideas que convocan y que, insisto, inspiran y que encienden también el pensamiento. Y la idea de crisis en realidad es bien interesante, porque me parece que lo que ha entrado en crisis, además, no es solamente la economía, producto de la implementación de políticas neoliberales, ¿no?, que favorecen a unos pocos en detrimento de muchas y de muchos. Me parece que lo que ha entrado en crisis también son, de la mano también de la lucha de las mujeres, de la mano de los grandes movimientos que visibilizan las injusticias perpetradas contra los pueblos originarios, contra también las minorías, los afrodescendientes, digo, la lucha sobre todo que las mujeres, los feminismos y los movimientos de mujeres han conseguido dar, me parece que ponen de relieve que estamos ante la crisis de un modelo de sentido del mundo, ¿no? Me parece súper interesante, lo dice siempre Edgardo Fox, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? Incluso llega a citarlo al Papa Francisco cuando dice, bueno, este mundo así ya no va más. Entonces creo que en los centros culturales, en las cooperativas, ¿no?, en los espacios de encuentro es donde primero podemos comenzar a dar el primer paso, ¿no? Y es restituir nuestra voz como sujetas y sujetos, dolientes por lo que nos está pasando, pero también soñantes, ¿no? Que creo que es fundamental. No se trata solo del hambre, sino del dolor de no poder soñar. Creo que eso es la primera de las, el primero de los desafíos utópicos que tenemos, ¿no? Recuperar la capacidad para imaginar a pesar del dolor, digamos. No por nada el arte florece con mayor brío, con mayor potencia y violencia también en los momentos más críticos, más difíciles, más duros. Nuestro país, durante la última dictadura cívico-militar, vio el nacimiento de un montón de expresiones de la cultura popular, y sin ir más lejos, nosotros llevamos adelante en el marco del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales, y hemos realizado un estudio junto a la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que estamos intentando articular con las provincias, algunas provincias de nuestro país, ojalá pudiéramos hacerlo en Mendoza, pero un estudio de la cultura independiente que revela, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que se han abierto más espacios culturales que aquellos que se cerraron. Y la crisis realmente golpea fuerte y muy fuerte al sector cultural. Es, te diría yo, uno de los campos, uno de los espacios, uno de los ámbitos donde primero se siente, porque es lo que primero en general la gente deja de hacer, porque no tiene, digamos, identificado el valor muchas veces, o no, quizás no tiene el registro consciente de la importancia que tiene poder encontrarse en una peña, a bailar, a cantar, a escuchar. Y me parece que en estos momentos el sector cultural independiente está resistiendo, y está resistiendo con muchísima bravura, ¿no? Me parece que así como el sector cultural, así como las empresas recuperadas, ¿no?, así como también las cooperativas, ¿no?, así como el sector de la economía solidaria y social, está dando muestras, ¿no?, de por qué no es un parche al capitalismo, sino un modelo de vida que proponemos para que el mundo sea distinto de manera concreta, ¿no? No saliendo con las grandes sentencias que a veces pueden sonar abstractas, sino demostrando claramente que es con acciones concretas que podemos comenzar a construir no solo un espacio de resistencia, sino también de imaginación. Y ahí me parece central el lugar que tienen cada una de nuestras experiencias, ¿no? Es central la experiencia de la economía social y solidaria, es central la experiencia de la comunicación comunitaria, es central la experiencia de la cultura independiente, porque esa experiencia es la que contiene, la que abraza y que muchas veces ofrece las herramientas para mirar hacia el futuro a muchas compatriotas y muchos compatriotas que hoy cayeron en desgracia a producto de las políticas económicas de las que recién hablábamos. Seguro, seguro. Chino, verdaderamente un placer escucharte. Si te parece, invitamos a esta charla debate que va a haber esta tarde a las 19:30. Fantástico, me encanta. Ojalá nos veamos allí. Dale, será en el Gran Hotel Mendoza, de la calle España, 1210. Bueno, a ser parte de esta charla debate junto a Luis Chino Sanjurjo. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande. Y para ustedes también, y muchas gracias por recibirme en esta hermosa ciudad. No, por favor, un abrazo. Un beso. Lo escuchábamos a Luis Chino Sanjurjo.